hacer calentón, que te voy a hacer calentón. Quiero que sepas que te llevo muy dentro, que cuando te acercas ya no es como antes. Ahora quiero tenerte junto a mí, y que te amo, sé muy bien, amiga mía, y que quiero ser para ti más que un amigo. Oh, oh, oh. ¿Cómo dice? Te quiero dar amor, amor. Te voy a dar amor, amor. Ya no podría ocultarlo ni un día más. Todo ese amor, yo te quiero dar amor, amor. Te voy a dar amor, amor. Ahí ya no podría ocultarlo ni un día más. Todo este amor, todo este amor. Niña, siempre te amé en silencio. A gozar, wey. Vamos a gozar. No se cobre, muchachos. Con el Pablito, con el cubano, sígueme, sígueme, sígueme, sígueme, sígueme. Es tan distinto lo que siento, quiero que sepas que te llevo muy dentro, que cuando te acercas ya no es como antes. Ahora quiero tenerte junto a mí, y que te amo, sé muy bien, amiga mía, y que quiero ser para ti más que un amigo. Ocultarlo ni un día más. Todo este amor. ¡Oh, dos! Te quiero dar amor, amor. Te voy a dar amor, amor. Ahí ya no podría ocultarlo ni un día más. Todo este amor. ¡Salió la indio! Buenísimo, muchas gracias, chicos. Ahí estamos nosotros, seguimos disfrutando la noche de Cruz del Eje. Hoy domingo, la banda 21, por la tarde en Río Cuarto. Y a la noche vamos a estar en La Bulalle. Saludamos a los chicos de Vicuña Maquena, los chicos del sur, que andan por ahí. Muchas gracias por estar con nosotros. Más canciones, más banda 21 para continuar en esta noche extraordinaria. Se lo dedicamos para Mirta y a Sandra, las chicas de Córdoba, para las Subus. La banda 21 continúa así.